deseo sonreír. Pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu sabor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colombrea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea te irás. Pienso oír tu voz, la bella María de mi amor, de mi amor. Díselo. Separados en un sueño angelical, si llegó de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Puede separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. Si no Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.